camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 8. Gloria al Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, quiere decir un ángel de Dios, con ángeles de Dios, luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, que vienen a ser los demonios, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, todos decimos bien fuerte, ¡fuera! Y fue lanzado, ¡fuera! El gran dragón, alias la serpiente antigua, alias que se llama diablo, alias Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta aquí la palabra del Señor. La música y su poder oculto. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo tome el control. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, usa mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. A todos los poderes de las tinieblas, reprendemos al diablo y toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto pueden dar palmas al Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los profesionales de la música en todo el mundo están profundamente preocupados por el rumbo que ha tomado la música en estos tiempos. Fíjense, aquí tengo un periódico del día 19 de septiembre, y en este periódico dice: metaleros plagian chica. La madre recibe una llamada que le dice que su hija ha sido asesinada en un rito satánico. Desesperados se encuentran los padres de la estudiante Fini Fiorella, de 18 años de edad, quien habría sido secuestrada y después captada con engaños por un grupo de metaleros y adoradores de Satanás. La madre de la joven recibe constantes llamadas con amenaza de muerte si intenta buscar a la joven. Y bueno, acá dice, fue ella, Nancy Palacios, quien informó a la policía que la última vez que vio a su hija fue el 21 de agosto, cuando salió a estudiar al instituto, y no regresó. Junto con su esposo, un oficial de la policía, acudieron al centro de estudio donde su compañero le informaron que la vieron con un grupo de metaleros que frecuentan la zona. 3 días después, el 24 de agosto, me llamaron para informarme que mi hija había sido vista por el Mega Plaza con algunos amigos y luego me han dicho que la pudieron totalmente vestida de negro. La vieron vestida de negro y con una serie de adornos en el rostro. La policía indaga las desapariciones, inicia las pesquisas, dice que han hallado que reciben diferentes llamadas telefónicas donde le dicen que su hija ha sido capturada por una secta demoníaca o que ha sido asesinada en un rito satánico y le dan una serie de lugares para que vaya a buscar el cadáver de su hija. Todos los días se desaparecen jóvenes, niños, y no los encuentran jamás. Dentro de unos días va a llegar la noche de Halloween. Y en la noche de Halloween, aunque usted no crea, también hay por todas partes del mundo diferentes tipos de rituales satánicos. Pastor, ¿existe Dios? Sí existe. ¿Y cómo puede usted demostrarme que Dios existe? ¿Quién salió primero, el huevo o la gallina? Bueno, todavía la ciencia no ha descubierto. Dios hizo gallinas que ponen huevos. Y Dios ha hecho animales, diferentes animales, por espacio o más o menos un cálculo de 9.000 especies de animales que se reproducen por huevos. No es solamente la gallina, son 9.000 especies distintas. Y solamente un huevo habla de la existencia de Dios. ¿Y cómo podemos saber que Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanto borracho? ¿Por qué tanto homosexual? ¿Por qué tanto delincuente? ¿Por qué mi papá se fue? ¿Por qué me violaron? Dicen algunos. ¿Por qué yo soy un desgraciado? Todo me sale mal. ¿Y cuánta gente se hace preguntas? ¿Por qué sufro? Yo decía, ¿por qué se murió mi hermanita de 6 años, aplastada por un camión en la esquina de mi casa? Yo decía, ¿dónde está Dios? Cuando mi papá se fue dejando a mi mamá con 11 hijos, íbamos a la iglesia, íbamos a la procesión, pero no conocíamos a Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás no es una fantasía. Satanás no es una leyenda. Satanás, que el Señor lo reprenda, es un ser real. Es tu enemigo. Te odia. Ha venido, dijo Jesucristo, para matar, para robar y para destruir. Pero Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Jesucristo ha venido para dar vida y vida abundante. Pero la verdad, hermanos, que como no se le ve al diablo ni se le ve al Dios, entonces mucha gente cree que el diablo no existe. ¿Y de dónde salió el diablo, pastor? ¿Por qué Dios lo hizo al diablo? Dios no lo hizo al diablo para que sea diablo. Dios hizo, o mejor dicho, en el cielo, Dios ha creado ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y creó uno de esos ángeles llamado Luzbel. Luzbel, acuérdense cómo se llama Luzbel. Porque luego van a escuchar ahí canciones que le cantan a Luzbel. Luzbel, que el Señor lo reprenda. Un ángel de luz. El nombre de ese querubín Cuando Dios lo hizo con el propósito de que este ángel se encargara de la alabanza, de la adoración a Dios en el cielo. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿De dónde usted me saca ese cuento? Ese no es un cuento, eso está en la Biblia. ¿Dónde dice eso? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios que Dios hizo este querubín de tal manera que era hermoso, era perfecto, era acabado en hermosura, lleno de sabiduría, pero que tantas bendiciones recibió de Dios que se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. El día que fue creado, Dios tenía preparado los tamboriles y las flautas en el cielo. Y este querubín se encargaba de la alabanza en el cielo, hasta que un día se rebeló contra Dios. Y ese querubín fue arrojado del cielo. Se enorgulleció su corazón a causa de su hermosura, a causa de su esplendor. Y Dios lo arrojó del cielo. Pero ese querubín se dio el trabajo de hablar con uno por uno de los ángeles y le dijo a cada uno de los ángeles, los querubines, que lo siguieran, que él también iba a ser Dios y que él quería que también lo adoraran a él. Y entonces en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que el Señor lo arrojó del cielo. Y entonces, ese querubín es el archienemigo de la iglesia llamado Satanás. ¿A dónde lo mandó Dios? Aquí a la tierra. Y ese diablo está aquí en la tierra. Está en la tierra, aquí, y tú no lo ves. Está con los millones de demonios y tú no lo ves. Esos demonios están por todas partes. Son invisibles. Pero todos ustedes, en cierto momento, han tenido una experiencia con uno de ellos. Por ejemplo, cuando, pastor, por ejemplo, cuando no puedes dormir en la noche, cuando tú sientes la presencia de alguien que está ahí, cuando sientes que se te tiran encima, que te agarran del cuello, ¿sabe usted por qué un papá viola a sus hijas? Porque el demonio se le mete y al papá le dice: viólala, mira, está rica. Y aunque sea una bebita, la malogra. ¿Sabe por qué un hermano mayor viola a su hermano menor? Porque los demonios se meten. ¿Sabe usted por qué hay tantos homosexuales? Porque los demonios se les ha metido a esos hombres y les ha hecho creer que son mujer. No es un problema de hormonas, no es un problema neurológico, es un problema satánico, demoníaco. ¿Sabe usted por qué hay tanto borracho? ¿Por qué hay tanto drogadito? ¿Ha escuchado usted alguna vez decir a un drogadito: ya no me quiero drogar, ya no quiero fumar, estoy destrozando mi vida, ya no quiero vivir así, quiero cambiar de vida? Pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque los demonios entran y atrapan a la gente. Y la gente no puede ser libre, ni con agua bendita, ni con terapias. Para eso vino Jesucristo hace 2000 años atrás. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sin embargo, Satanás, que el Señor lo reprenda, sigue engañando a la gente. engaña a la gente, engaña a los esposos, engaña a los matrimonios. Y una de las cosas que usa el diablo es la música para engañar a los jóvenes, para meter demonios. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque yo tuve pacto con el diablo en los Estados Unidos. Hermanos, yo soy peruano, como usted, como cualquier hermano que está acá. Yo nací en Lima y quise prosperar y quise salir adelante. Y en mi intento me casé con esta joven que está acá, que ya ahora es una señora. A los 16 años yo la embaracé. Yo era mundano, pecador, achorado de barrio, bailarín, salsero. Y en Estados Unidos conocí un grupo de personas que tenían pacto con el diablo. Y yo no creía ni en el diablo ni en nada. Y me meto con esa gente. Y comienzo a participar de misas negras. Y en misas negras yo he visto llegar al demonio. Yo lo he visto. Y yo he hablado con ellos un montón de veces. Y cuando yo me llevo a conocer con estos espíritus inmundos, estos príncipes de las tinieblas, estas potestades de las tinieblas, hermano, esos espíritus, comencé a meterme a negocios ilícitos para que los demonios me ayuden. Y comencé a tener dinero. Tenía una casa que era más grande que este coliseo. Una casa con piscina, con jacuzzi, con cancha de fulbito. Una cancha de fulbito tenía yo en mi casa. Tenía un ropero desde un extremo hasta el otro, de un espejo grande, y atrás tenía 300 camisas, 96 relojes. Tenía una pulsera de 21 quilates acá de oro y otra pulsera más acá. 8 cadenas de oro en el pecho. Y a mí se me aparece Jesucristo, siendo yo satanista. Dios le dijo a ella: tu esposo va a ser pastor. Y yo tenía pacto con el diablo. Cuando ella me dijo por teléfono: Dios me ha dicho que tú le vas a servir, que tú vas a ser pastor, yo me burlé de ella, me reía. Pero cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. ¡A su nombre, gloria! Quizás lo que yo les hablo, algunos no creen. Por eso estoy aquí, para demostrarle lo que les estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me convertí en los Estados Unidos, Satanás me quiso matar 4 veces. Y no pudo, porque Jesucristo me ha protegido desde ese día hasta el día de hoy. Hay mucha gente que quisiera matarme para que yo no hable lo que estoy hablando, pero yo tengo un pacto con Dios ahora. Hoy tengo pacto con Jesucristo, y es por eso que estoy aquí, para declarar estas cosas, hermano. Miren, la ciencia ha avanzado mucho. Y la ciencia ha descubierto que la música tiene una influencia poderosa en el ser humano. Les estoy hablando de ciencia. La ciencia ha descubierto que la música puede causar grandes cambios en la conducta. Ejerce una influencia no solo en el ser humano, sino también en las plantas, en los animales. Las plantas sienten la energía musical y se están experimentando mejorar las cosechas con un diferente tipo de música. Ustedes sabían que el sonido del violín inmoviliza a las arañas. El sonido del piano puede hipnotizar a los perros. ¿Ustedes se acuerdan de ese cuento del flautista de Hamelin, que tocaba su flauta y todas las ratas lo seguían? Porque la música puede influenciar en los animales, pero también la música puede ser usada para algo bueno. Por eso que la ciencia también se ha dado cuenta que hay música que puede ayudar al ser humano. Hay música que ayuda a la psicosis, a los nervios, al estrés. Hay personas que no pueden dormir y le ponen un tipo de música. Y con esa música ellos se relajan y duermen. Se han hecho avances, hermano, con la música. Y se ha llegado a comprobar que se han hecho hasta operaciones de cálculo a los riñones, a la vesícula, con ondas sonoras. Entonces, la música terapia es el avance que tiene los adelantos de la música de acuerdo a la ciencia. En Europa ha habido, hermano, varios congresos donde se ha visto que la música es una bendición para la gente. Se ha comprobado, escuche bien lo que le digo, se ha comprobado que hay música que causa mareos, música que produce vómitos, música que produce náuseas, música que produce agresión, música que produce excitación. Que se puede escuchar un tipo de música y el hombre tiene ganas de tener sexo. Y las mujeres también. Por la música. Y entonces, también se ha logrado conseguir que a través de la música la gente duerma tranquilo, que ya no coma grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. La música, hermano, acompañada de luces que se prenden y se apagan, ocasionan una pérdida profunda en la percepción. Interfieren con las ondas alfa. ¿Qué son las ondas alfa, pastor? Son las que controlan la concentración del cerebro. Y el cerebro se pone como un papel blanco y pueden recibir cualquier mensaje. Cuando usted está en un ambiente donde se prende y se apagan las luces y escucha la música, entonces puede recibir un mensaje que trae la música. Entonces, usted no sabía esto. Los psicólogos, los médicos, los profesionales, periodistas en el mundo que conocen de la música, de sus efectos, están profundamente alarmados por el rumbo que ha tomado la música en estos tiempos. Ya que hay un grupo que están utilizando la grabación subliminal. ¿Qué cosa es la grabación subliminal, pastor? La grabación subliminal es un mensaje que lleva escondido adentro de la música. Y si le sube el volumen, no se escucha. Y si lo baja, no se escucha. Entonces, ese mensaje va al subconsciente. Que quieras o no quieras, eso te afecta, te toca, te agarra. Te controla, te domina. Ahora, eso es lo que es ciencia. Pero la música también es espiritual. Nosotros como cristianos, antes de comenzar el culto, comenzamos a cantarle a Dios. Hemos escuchado al hermano Daniel González que cantaba, ¡cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Pero también nos ponemos a cantar. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad. ¡Hay sanidad! ¡Amén! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. El que está cantando y está enfermo, se puede sanar. El que está esclavo de la droga, ya no siente ganas de drogarse. Suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Y nosotros también cantamos y decimos: si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oye hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oye hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva, ¿qué? El Espíritu de Dios. Entonces nosotros cuando cantamos, queremos que se mueva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se mueve el Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas. Nosotros cantamos para que se mueva el Espíritu Santo. Cantamos para que el Espíritu Santo se mueva. Algunos comienzan a danzar y comienzan a saltar. Decimos: ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva. Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo que se mueva. ¿Por qué? Porque estamos alabando a Dios. ¿Pero qué pasa cuando no se alaba a Dios? ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué pasa si la gente alaba al diablo? ¿Qué pasa si la gente le canta al pecado, al sexo? Quiero hacerte el amor, no te quites la ropa, que quiero adivinar. Sexo. ¿Qué espíritu se mueve ahí? ¿Y qué es lo que pasa cuando se mueve otro espíritu? Eso es lo que la gente tiene que saber, que detrás de la música hay un espíritu. Hay algunos que escuchan una música y dicen: dos chelas. Oye, está tremendo. Dos chelitas, dos chelas, cómete dos cervezas. ¿Qué? Porque escuchaste una música, escuchas una canción. Oye, un cachito. Búscate un cigarro de marihuana. Vamos a fumar, vamos a drogarnos. ¿Ah? ¿Por qué? Hay algo ahí. Miren, hermanos, es necesario que les muestre esto, porque si ustedes no ven esto, no van a entender nada. Ustedes salen a la calle, caminan a la esquina y van a ver un montón de símbolos en las paredes. No les voy a poder explicar todos los símbolos porque no tenemos mucho tiempo. Pero quiero que sepan algunos. Ustedes se van a acordar de estos símbolos. ¿Ah? Que el Señor reprenda al diablo. ¿Han visto alguna vez si se han hecho símbolos en alguna parte? Sí. El Señor reprenda al diablo. Cristo vive. ¿Cómo hemos puesto esto? Amén. Solamente estos. Dígame, ¿usted no ha visto estos en algún lugar? ¿No los ve por los colegios? ¿No los ve en polos, en camisetas? Y usted dice, ¿qué son esos? Los padres de familia ven a sus hijos con esas camisetas, con esos polos, y no saben qué es. ¿Qué cosa es? Todos estos son símbolos. Es como quien dice, la firma del diablo. Desde el colegio Desde el colegio a uno le enseñan que esta es la firma del diablo. Desde el colegio. Pero ¿saben qué? Todo lo que usted ve acá, todas son las firmas del diablo. Si usted ve a un joven con una camiseta, con uno de estos símbolos, ese quiere decir que el diablo lo tiene ese joven ya. Que algo está haciendo ese joven que es malo. Y ojo, Satanás no tiene amigos. Satanás no ha venido a ayudar a nadie. Satanás, que si lo reprenda, no tiene engreídos. El diablo ha venido para matar, para robar y destruir. Yo he estado en reuniones con 40, con 80 brujos, y ningún brujo que he conocido, espiritista, santero, palero, babalao, oriate, tatacongo, tatenquicha, tatamalón, ninguno he conocido que sea feliz. A todos al final el diablo los arruina, los tira hasta el piso, los enferma, los malogra. Había un brujo que tenía pacto con el diablo allá por la zona de Huánuco. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Satanás le dijo que le sacrificara una niña y a una chiquita como de 6 años, 5 años, la descuartizó y la mató, la sacrificó al diablo. Y como la mamá le tocaba la puerta, lo agarraron, lo capturaron, lo llevaron a la comisaría, y él declaró y dijo: sí, yo tengo pacto con el diablo, dijo, y se la he entregado al diablo, le he sacrificado. Y la reconstrucción del crimen, él agarró y enseñó dónde lo había hecho y que había metido el cuerpo en una maleta, y la maleta la agarró y la tiró al río. Pero cuando tiró la maleta, se dieron cuenta que la maleta no cayó en el río, sino que se cayó por ahí por la tierra. Y fueron a buscar la maleta, y encontraron la maleta con el cuerpo de la niña descuartizada. Lo condenaron a cadena perpetua. Y este hombre estaba en la cárcel. Porque yo tenía hermanos de la iglesia de Huánuco que estuvieron en la cárcel cuando llegó ese negro. Era un hombre negro de raza negra que era brujo y que había matado a esa niña en un sacrificio al diablo. De repente llegó otro que era un narcotraficante conocido y llamó a los que estaban en ese lugar y dijo: ¿dónde está el brujo? Allá al fondo. Sacó un dinero y puso el dinero y dijo: esa niña que mató el brujo era mi hija. El brujo mató a una hija de un narco, y el narco pagó un dinero para que lo convirtieran en mujer al brujo. Le metieron 4 pepas en un vaso al brujo, y el brujo se quedó completamente seco. Le pusieron ropa de mujer, pusieron una mesa, lo echaron al brujo así, completamente desnudo, le pusieron un trapo encima y agarraron a todo el pabellón para que lo violaran al brujo. La primera noche fueron 115 hombres, la segunda noche fueron 120, porque el brujo estuvo inconsciente 3 días. Estas cosas cobraban un sol, y pasaban los presos por encima de este hombre que tenía pacto con Satanás. Y mire lo que el diablo le hizo. Pasaron como 300 hombres por él. Eso fue en la cárcel de Huánuco hace años atrás. Yo he sido pastor en Huánuco, por eso le digo esto. Y cuando el brujo se despertó, se encontró, imagínense cómo se encontró. Por las cochinadas que hizo. Y él en el piso dibujó esto que está acá. Y comenzó a adorarlo al diablo a pesar de las cochinadas que había hecho. A pesar de lo que le había pasado, siguió adorando al diablo. ¿Sabe lo que hizo el diablo? Lo volvió ciego. Y se quedó ciego ahora en la cárcel. Y lo vimos presos. En el plato de comida le metían excremento que sacaban del baño. Porque decían: este brujo ha matado a esa niña. Este brujo se ha aprovechado. Y le hacían hasta excremento. Y el brujo comía el excremento. porque no quería salir de su celda. Y ahí me decía un hermano de la iglesia, pastor, y yo salí de la cárcel y regresé después de 5 años y el brujo estaba ahí podrido, enfermo, ciego y comiendo excremento loco. Mire, ese hombre estaba preso por haber hecho un sacrificio humano. Y mire lo que el diablo hizo. Ninguno de ustedes, puede haber, porque esta noche yo sé que hay acá satanistas escondidos. Ningún satanista que pueda estar acá va a ser feliz. Satanás te va a traicionar, te va a voltear y vas a acabar peor. Esta noche te ha traído Jesucristo para liberarte, para sacarte de ahí y para darte paz. Miren, estos símbolos que están acá, esto habla de la caída del cristianismo. Esta es una cruz para abajo. ¿Qué significa, pastor? Que cada vez hay más religiosos, pero no cristianos. Que la gente dice, no, yo creo en Dios, pero viven como le da la gana. Yo creo en Dios y mienten. Yo creo en Dios y hablan lisura. Creo en Dios y tienen sexo sin estar casados. Creo en Dios. Y el diablo dice, está, el cristianismo va para abajo. Este símbolo de acá habla de la contranatura. ¿Qué es eso? De relaciones sexuales, hombre con hombre, mujeres con mujeres, todo lo que es contranatura. Este símbolo de acá habla de una A para abajo, anarquía, que habla de que hay que vivir sin ley. No le hagas caso a la Biblia, vive sin Biblia. Tú tienes tu religión, no necesitas a la Biblia. Este es el símbolo. Este símbolo que está acá habla de la caída de Satanás a la tierra. Apocalipsis 12:7, donde les leí hace un momento, y fue echado fuera el gran dragón. Esto habla del rayo y la fuerza con que cayó Satanás aquí de la tierra. Este símbolo que está aquí lo tienen muchos grupos de rock, como el grupo, este grupo de acá. ¿Dónde está la punta? Acá está. El grupo AC, viene el rayo y viene DC. Este símbolo que está acá lo tiene Harry Potter en su frente como un marcado para el diablo. Hay gente que le entrega a sus hijos al diablo. Hay mujeres que le ofrecen al diablo. Le ofrecen su cuerpo. Mujeres que ponen la cabeza acá, en esta punta, su cuerpo aquí, una pierna para una punta, otra pierna para la otra punta, un brazo para allá, otro brazo para allá. La mujer se echa así. El sacerdote de Satanás viene y se pone encima de ella. Le hace el hijo. Y cuando nace ese hijo, le ponen esta marca en la frente o en alguna parte del cuerpo, diciendo que ese niño lo van a sacrificar para el diablo. Y a veces tiene 1 año, 2 años, 3 años, y en una noche de Halloween a ese niño lo matan. Este símbolo que ustedes ven acá, el símbolo de las 7 potencias del ocultismo, este símbolo lo tiene la Biblia satánica estampada adelante. Hay cosas que a usted le va a parecer fantasía, pero es real. Un hombre llamado Anton LaVey escribió una Biblia al diablo allá en San Francisco, en un templo que se llama el Gran Hotel, y ahí le escribió la Biblia al diablo, y en esa Biblia le puso este símbolo que habla de las potencias del ocultismo. En la Biblia satánica hay un versículo que dice que para Satanás el hombre es un animal más. O sea, para el diablo el hombre es un perro. Él pasa por encima. Por eso que la gente ve al hombre tirado en el piso y nadie lo puede ayudar. Ahí está podrido. Este símbolo de acá, este es la cruz. Cristo no existe. ¿Existe o no existe? Interrogante. No, yo soy agnóstico, yo soy ateo. Nada. El cielo y el infierno están acá. Acá se acaba. Este símbolo de acá, que le llaman el yin yang, el equilibrio. Ustedes pueden ver que esta parte negra y esta parte blanca. Pero en esta parte negra hay un pedazo de blanco. Y en la parte blanca hay un pedazo de negro. ¿Sabe lo que dice el diablo con este símbolo? Que la santidad no existe. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Las iglesias evangélicas saben que sin santidad nadie verá al Señor. Y el diablo dice, es mentira. Todos los satanistas, porque esta parte negra habla de los satanistas. El diablo dice, todos los satanistas tienen un pedazo de Dios ahí. Y todos los cristianos tienen un pedazo del diablo adentro. Lo que quiere decir que no hay cristianismo verdadero, que solamente es pura mentira. Y este símbolo que está acá, que es la cruz Nerón, esta es una cruz para abajo. Estos son los brazos supuestamente de Cristo. Y está crucificado Cristo por ahí. Cuando tienen pacto con el diablo en California, le entregan un crucifijo. El crucifijo lo tienen que romper, lo parten en dos pedazos y lo tiran al piso, renunciando a Jesús. Este es el símbolo que habla de la renuncia al cristianismo. Yo no pienso ser cristiano jamás. Este es el símbolo. Y este símbolo es el símbolo. Abre más allá. Jala más allá. Jala. Este símbolo fue el símbolo de un concierto que hubo en Woodstock. 600,000 jóvenes fueron a ese concierto. Hubo suicidio masivo. Se mataron, se pasaron de droga. Terrible. Con este símbolo. Demos palmas al Señor. Miren. Miren. Les voy a enseñar algunos casos de posesión de demonio. Ahorita ha salido un caso, creo que en Pucallpa, de una chica que se les ha metido el diablo haciendo la ouija. ¿Cuándo se han escuchado eso? Este caso también, de posesión de demonio. Dice, escolares poseídos por el demonio. Estire. Casi se matan en retiro espiritual. La ouija bloquea a 30 charapitas. Esta es la tabla ouija. Esta es la forma más rápida de que se les meta el diablo a la gente. La forma más rápida. Se mete el demonio cuando los jóvenes quieren buscar a los espíritus. Yo quiero llamar al espíritu de mi abuelita. Quiero llamar al espíritu de John Lennon. Voy a llamar al espíritu de Augusto Ferrando. No va a venir ni John Lennon, ni Augusto Ferrando, ni nadie. Porque los que se murieron o se van para el infierno o se van para el cielo. Escúcheme, y del cielo nadie lo puede sacar. Y del infierno nadie lo puede sacar. Cuando usted llama a un espíritu, no vienen los espíritus de los muertos, vienen los demonios y se hacen pasar por los muertos. No, que yo no voy a llamar a San Pedro, a Sarita Colonia. Tú llamas a cualquier santo y quien viene es el demonio. Porque los santos no pueden venir tampoco. La Biblia dice que no hay que pedirle nada a los muertos. Ni siquiera a la Virgen María, porque la Virgen María también murió. ¿A quién le pedimos, pastor? A Dios, en el nombre de Jesús, porque Jesús resucitó. Este es un caso que yo atendí. Dice, aunque usted no lo crea, demonio se apodera de bella dama. Ahí pueden verlo en las pantallas. De rato en rato emitía voz de hombre. Ni fuertes sedantes pudieron dominarla. Los médicos asombrados tuvieron que llamar a un exorcista. ¿Y por qué no pusieron al pastor? Porque yo fui a ver a esta chica en el hospital. Esta chica había estado haciendo la ouija. ¿Sabe quién se le metió? Un demonio llamado Changó. Y yo, en misas negras, yo lo conocí a Changó. Y cuando yo fui a orar por esta chica, el demonio me vio y me dijo, no, tú no, yo te conozco. Lárgate, ella me ha llamado. me la voy a llevar al infierno. Y yo le dije, el que te va a hacer es tu diablo, porque el que está conmigo es más poderoso que tú. ¡Suéltala! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! En el nombre de Jesús, porque no hay otra forma, hermano. Es en el nombre de Jesús que salen los demonios. El demonio salió. Y entonces había un periodista ahí y lo sacó en el periódico. Acá está el desarrollo, ¿ves? Ese es el desarrollo de la noticia. Dice, aunque usted no lo crea, demonio, aunque usted no lo crea, paciente llegó al hospital poseída por el demonio. Aunque usted no lo crea, porque no, mentira, ese es un problema mental, es un problema mental. A esta chica le pusieron 3 inyecciones para dormirla. Le pusieron un diazepam de 10, un Largartín de 10, otro diazepam en la vena. Y el demonio le decía al doctor, cuando la agarraban entre todos, ponle la inyección, porque tiraba la camilla, tiraba las cosas y nadie podía agarrarla. Y entonces dijo, agarra, ponle, le ponían la inyección y el demonio se reía, porque era una chica que hablaba con voz de león. ¡Ah! Decía, tu medicina nada me va a hacer, yo soy Changó. ¿Quién es Changó? Que el Señor lo reprenda, un príncipe de las tinieblas. Pero Jesucristo vino a echar fuera a los demonios. Otro caso de posesión de demonio. Un niño de 8 años fue violado. Y acá tenemos la pantalla para que vean. Ese niño de 8 años, a la edad de 8 años, lo violó su profesor de 40. Le puso 5 soles, se convirtió en un homosexual, se declaró, su papá le pegó, lo golpeó, lo botaron a la calle, se fue a Lima, a los 16 años, 17, 18 años, el diablo le dijo, opérate, mira qué tienes ahí, se operó y se convirtió en esta mujer, llamado en Carmen Claudia, se volvió una prostituta terrible, pero llegó un momento en que Jesús la libertó. Cuando lo libertó, se convirtió de nuevo en este hombre que está acá. ¿Quién lo hizo? A ver, vamos a escuchar, escuchen esto, por favor. Es como que, escúcheme, es como que estoy buscando en el dial, estoy moviendo en el radio. Imagínense que tengo un radio que estoy cambiando el dial. Escucho bolero, sigo cambiando. Sigo cambiando. Sigo cambiando. Sigo cambiando, mejor. Sigo cambiando, no me gusta esa canción, quiero otra. Sigo cambiando. Ahí nomás. Ha escuchado bolero, salsa, música antigua, de todo. Pero ahora, les quiero decir, ¿cuántos de ustedes han escuchado todas esas canciones? ¿Alguna vez la he escuchado en el radio? Déjeme decirle que todas las canciones que he escuchado son satánicas. Ahora se lo voy a demostrar. Entramos a música y su poder oculto. Música mundana. Vamos a poner a Shakira. A ver, Shakira primero. Miren la Shakira donde está echada. ¿Dónde está Shakira ahora? Shakira tiene una canción. Miren. Ahí le hemos puesto pantalón a Shakira. Porque en realidad Shakira ahí está con una tanga. y estaba vestida horrible, mejor ni le cuento. Pero ustedes pueden ver la pierna derecha de Shakira, está en la punta del pentagrama. Ese es el pentagrama que yo les decía, que las mujeres se echan encima y tienen sexo con los sacerdotes satánicos. Yo no sé por qué ella ha salido en esa portada, no puedo decirlo por qué, pero miren qué casualidad que está en el pentagrama, una pierna en cada punta, un brazo en cada lugar y la cabeza en la punta de la estrella del diablo. Los ojos que están abajo son los ojos del mismo diablo que está viendo todo. Vamos a escuchar la canción que está cantando aquí Shakira. Esa canción se llama El Octavo Día. ¿Sabe qué cosa es lo que habla? El octavo día habla de que Dios hizo la tierra, hizo todo lo que hizo. Dice, Dios después de tanto trabajar para liberar tensiones, se fue al cielo a dar un paseo, dice, porque Dios estaba estresado. A un paseo al espacio sideral. Y cuando Dios regresa a la tierra, dice que lo encontró todo en un desorden infernal. Que Satanás lo había revuelto todo de nuevo. Y entonces Dios vio que todo estaba desordenado y que desde ese momento lo ven a Dios por las calles transitar y que nadie le hace caso a Dios. Y que Dios se ha convertido en un desempleado más. Vamos a ver la canción que se llama El Octavo Día. Escuchamos. El octavo día, Dios, después de tanto trabajar, para liberar tensiones, luego ya de revisar. Esa es la canción de Shakira. Dice todo está muy bien, es hora de descansar. Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral. Siempre iba a imaginar que el mismo Dios al regresar. Está hablando de Dios. Iba a encontrarlo todo en un desorden infernal. Y que se iba a convertir en un desempleado más. De la tasa que anualmente está creciendo sin parar. Escucha lo que dice de Dios. Desde su entonces hay quienes lo hizo. Solo en las calles. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Qué está diciendo? Que lo han visto a Dios solo por las calles transitar, porque se ha convertido Dios en un desempleado más. ¿Cuál es el símbolo que habla de eso? El símbolo de la caída del cristianismo. Shakira se burla de Dios. ¿Y cómo pueden haber cristianos alocados por Shakira? Shakira, y como hablan, no se le entiende nada. Hija del diablo, que el Señor lo arrepiente, ojalá que se arrepienta. Pasamos a otra. A ver, ahora ponme a Héctor Lavoe. Ya miren, Héctor Lavoe era el que cantaba a un... Ahí nomás, ahí nomás. Dice, para Ochun y Yamayá. Le hago una pregunta. Si la gente está escuchando esta salsa en una discoteca y comienzan a cantar a Ochun y a Yamayá, ¿quién viene a la discoteca? Los demonios. Y cuando vienen los demonios, ¿qué pasa en la discoteca? Pleitos, droga, bronca, cuchillazo, coca, muerte, desgracia. A ver... Juanes, escucha ahí, espérate, abajo, La Camisa Negra, la canción que lo ha hecho famoso. ¿Sabe cómo se llama esa canción? Tengo la camisa negra, dice, porque negra tengo el alma. Y ahora escúchenlo, Juan. Hola. Yo sé que tú ya no me quieres, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Ahí nomás. Todavía no vamos a poner la música invertida. Y veo, estamos escuchando la canción. Vamos a escuchar a Diego Torres. Así nomás, Diego Torres. Listo. Escuchen. Voy a gritar, quiero hablar con el mismo demonio. Él sabrá comprender. Ahí nomás. ¿Qué está cantando Diego Torres? Voy a gritar, voy a clamar. Quiero hablar con el mismo demonio. Él me va a saber comprender. La Biblia dice, clama a mí, dice Dios, clama a mí y yo te responderé. ¿Pero qué hace el diablo? El diablo quiere, hermano, el diablo quiere que la gente en lugar de buscar a Dios, lo busque a él. Y entonces ese es el problema que hay ahorita. Vamos a escuchar abajo a Celia Cruz. Vamos a ver el palo mayombe, el palo mayimbe. Escuchen la salsa. Ahí nomás. ¿Qué está cantando Celia Cruz? No, no sé, pastor. Palo mayimbe me lleva para la loma. ¿Qué cosa es el palo mayimbe? El palo mayimbe, el palo mayombe, es un tronco de árbol que tiene un hueco, y adentro de ese hueco, de ese tronco de árbol, hay un pedazo de muerto. Y hay tierra de varios cementerios. Y hay sangre de un montón de sacrificios. Y hay una ceremonia que se llama el rayamiento arriba del palo. Esa es la forma como uno puede tener un pacto con el diablo. Y cuando uno va a esa ceremonia del palo mayombe, que es la religión donde yo estaba, esa religión africana satánica en Estados Unidos, ahí estaba yo en el palo mayombe también. Y ahí en esa secta, uno se comunica con un príncipe de las tinieblas llamado Sarabanda. Y cuando Sarabanda viene, se chupa la cabeza a un perro cruda. Y ahora van a escuchar cómo le canta a Sarabanda y a Changó, que es el demonio que se le metió a la chica que le mostré el periódico. Y miren lo que va a cantar, escuchen la letra, dice, Changó va a venir. Changó va a venir, dice, que el Señor lo reprenda. Y dice, Sarabanda y Changó van a venir. Dice, Sarabanda, te estoy llamando. Dicen en la canción, porque a la hora que están cantando la salsa, la gente está bailando y no sabe lo que habla. Ni siquiera piensa en lo que está diciendo. Y no sabe que está llamándolo al demonio. Escuche usted. Ahí nomás. Sarabanda, te estoy llamando, dice que el Señor lo reprenda. Y dice, Dios del trueno y del mortero, Sarabanda, Changó va a venir. Miren, hermanos, ¿usted ha visto alguna vez en los periódicos que dice, saliendo de la fiesta lo mataron? Están en la fiesta y llega Sarabanda, llega Changó, y el esposo que está con su esposa, se le mete el demonio y le quiere pegar a la mujer, quiere enamorar a la cuñada, quiere enamorar a la vecina, no le interesa, se emborracha, se meten al baño, se coquean, se drogan. ¿Sabe por qué? Porque hay un demonio metido ahí. Escuchen esto. Hotel California. Este grupo es el grupo Las Águilas. Le compuso una canción que se llama Hotel California, que es el himno a Satanás. El templo se llama el Gran Hotel y está en una calle que se llama California Street, y por eso se llama Hotel California. Esa canción, ¿ustedes la han escuchado? Solo un pedacito. Esta. Ahí nomás. ¿Cuándo han escuchado esa canción? Ese es un himno a Satanás. Ahora, que el Señor lo reprenda. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Vamos a escuchar las canciones que tienen mensajes invertidos. No podemos poner todas, pero vamos a poner algunas. Vamos a ver, vamos a comenzar con el grupo Rebelde. Van a ver lo que dice el grupo Rebelde. Y soy rebelde. Miren ahí, ven el segundo del muchacho que está acá parado acá. Se llama Cristian. Se casó con otro hombre en Canadá. ¿Por qué te casaste, Cristian, con otro hombre? Porque soy rebelde. Me gustan los hombres. Dijo Cristian. Que el Señor lo reprenda. Vamos a ver. La canción Rebelde. ¿Se acuerdan de esta canción? Ahí nomás. Pero ahora vamos a poner la misma canción, viendo el mensaje que tiene adentro. Esa parte la vamos a voltear. Le hemos volteado en la computadora y mire lo que escuchamos. ¿Sabe lo que dicen cuando cantan Y soy rebelde? Dice, ven y abrázame, demonio. Vamos a escuchar. ¿Cuántos dicen poder en Jesús? Por eso las chicas están locas. Ahí está rebelde, yo también soy rebelde. Señor, reprenda al diablo, hermano. Vamos a Laura Pausini. Amén. A ver, escuchen a Laura Pausini. Una canción suavecita. ¿Qué tiene de malo esa canción? Está loco el pastor. Escuchen lo que dice invertido. Ponlo. Ahí no es. Una canción tan suave. Dice, es seguir los demonios. Esa chica cuando escuchó lo que decía su canción se puso a llorar. Porque no pensaba que esa canción tenía esos mensajes. Mire, hermano, para los viejos, uno para los viejos. ¿Cuánto viejo mi abuelito le gustaba a Pedro Infante? Pueblo Pedro Infante. Ya. Van a ver a Pedro Infante cantándole al diablo. Le canta a los demonios. Escuche usted, pueblo. Vamos a bailar. Ahí nomás. Le está cantando a Changó y le está cantando a Yamayá. Y vean algo, justo lo mismo, que venga Changó, dice. ¿Le parece, no le parece coincidencia? ¿No le parece que fuera demasiado ya que un cantante antiguo también cante? ¿Sabe por qué? Porque el demonio no es de esta época, el demonio tiene años, miles de años, engañando a la gente, que el Señor lo reprenda. Vamos a ver Sin Banderas. Sin Banderas. Escuche, una canción suavecita. ¿Quién va a creer lo que ellos dicen? Miren. Yo te lo ruego, te comencé por enseñar, pero empecé a necesitarte luego. A ver, ¿se acuerdan que leí? Cuando recién comenzamos no leí Apocalipsis capítulo 12, verso 7, ¿se acuerdan? Y hubo en el cielo una gran batalla, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles, y no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Se acuerdan? No se halló lugar para ellos en el cielo. Esta canción, cuando la volteamos, ¿sabe lo que dice? En el cielo lo vencemos a Jesús. Escuche. Ahí nomás. Que el Señor lo reprenda. Vamos a ir a otro punto. Vámonos a ver a Pokémon. Miren el símbolo que tiene la cara, Pokémon. Escuchen la canción de niños, ¿ah? Escuchen, hola. Tengo que atrapar Pokémon. Ahí nomás. Ahora vea lo que dice al revés. Los niños, los chiquitos, dicen, nos vamos a quedar con Satanás. Que el Señor lo reprenda. Escúchelo ahora, Polo. Ahí nomás. Ahora van a ver algo que nunca les he pasado. Quiero que pongas el video de Susan. Escuchen todo lo que les voy a decir. Ella tiene un programa de niños y estaba en plenas cámaras de televisión y estaba cantando una canción en portugués, pero ustedes van a leer la parte que se ha traducido, hemos traducido al español, y ella está cantando y está llorando y le está cantando supuestamente un osito, un muñeco, un perrito. Y los chiquitos están ahí. Pero cuando esa canción le hemos volteado al revés, no es solamente una palabra, es toda la canción que dice que Satanás es su ángel. Escuche. Ahora, en el mismo escenario, mientras se están cantando, ¿sabe qué pasó? Se prendió el set. Y los chiquitos salieron gritando. Nadie sabe por qué se quemó el set cuando ella estaba cantando esa canción, que luego se ha volteado y se ha encontrado que le está cantando al demonio. Escuchen a Susan. Mi perrito Suso, lo que yo siento por ti con palabras, no sé qué decir. Escuchen, ella está cantando en portugués y lo que está diciendo es lo que está escrito abajo, ¿eh? Ahora luego la vamos a voltear el portugués y va a ver, mire, ella está llorando en la canción, ¿ve cómo llora? Le está cantando al perrito y está llorando, está ungida, supuestamente satánica la canción. Luego vamos a voltearlo, amén. Eso es un demonio. Yeah. Que el Señor reprenda al diablo. Miren, ¿cómo se prende? Miren, ahí se está prendiendo el set. Esa es una grabación en vivo, hermano. Ese es el canal de televisión, se prendió el fuego. Cuando ella estaba cantando esa canción al diablo, toda la escenografía de atrás se prendió. Y los niños salieron corriendo. Señor, reprenda al diablo. Miren, hermano, es toda la canción, ¿eh? Esa canción es toda la canción que estamos... Ay, miren, miren, esta es la parte, miren, ahí están los chiquitos bailando y se prende el fuego, ¿ve? ¿Ah? Rodeo normal, ¿ve cómo se prende el fuego? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué pasó eso? Porque están alabando al diablo. El diablo es así, que el Señor lo reprenda. Él ha venido para matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver a don Omar. Ahora vamos a ver a don Omar y vamos a ver al Señor de la noche. Miren, escuchen. Las muñecas de porcelana. Un amor de muñecas de porcelana. Dos mujeres que son una en dos. Son cuatro senos que se aman en la misma cama. Ahí nomás. Mire, ella está cantando, o él está cantando, a relaciones sexuales entre lesbianas. Está diciendo que son dos mujeres que se aman en la misma cama. Y lo ponemos invertido, ¿y qué sabe lo que está cantando? Está cantando, esto es sexo con demonios, invertido. Escúchelo. Ahí nomás. Que el Señor lo reprenda. Diga gloria a Dios. Miren, hermano. Vamos a poner la cripta, la cripta. Un ratito, hermano, por favor, solamente la cripta. En la cripta, el demonio está diciendo lo que él hace en las fiestas. Él dice, en aproximadamente 20 segundos empezarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. O sea, mira, el demonio dice que en 20 segundos toma a la gente y comienza a moverlo y a hacerlos bailar al... Vamos a ver, esa es la cripta. Escuchen, solamente es hablada. Comienza con la risa del diablo. Que el Señor lo reprenda. Bienvenidos al mundo de la cripta. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor déjalo fluir. Amén. Ahora miren, hermanos, ¿qué está diciendo? Es necesario que sepan esto. Él dice que va a tomar el control de la persona que está en la fiesta. Desde este momento tomaré el control de tu mente, dice. El control de tu mente y de tu cuerpo lo tengo yo. Que el Señor lo reprenda. Vamos a ver. Mire, hermanos, esto que está acá salió en una discoteca en Maracaibo. Nadie sabe cómo llegó. Y lo encontraron al diablo bailando en la discoteca. Y ustedes lo van a ver. Esto es terrible, hermano. Y luego se van a dar cuenta que bailaba como Michael Jackson y como John Travolta. Van a escuchar. Miren, ponlo. Señor de la noche. Don Omar era cristiano. Don Omar, hermano, era pastor en Puerto Rico, pastor de jóvenes, pero le gustaba la música sucia del mundo. Y entonces un mundano lo vio y se lo sacó de la iglesia y el diablo le dio esa canción que se llama el reggaetón. De ahí aparece el reggaetón. Y el reggaetón no es cristiano. Que el Señor lo reprenda. Vamos a poner, avanza. Miren, hermano, ven. Ven ese macho cabrío. Es mitad hombre, mitad animal. Ese bestia. Ven el símbolo que hace con la mano. El símbolo satánico. Esos movimientos asquerosos que se hacen en todos los bailes. Este personaje salió en una discoteca. Ahora van a ver que los mismos pasos, escuchen, algunos me han dicho, pastor, pero esto yo lo puedo hacer con la computadora. Es que lo que pasa es que usted no entiende. Satanás trabaja así. El demonio se mete. Mire, escuchen, yo entrevisté a un campeón de salsa, cristiano. Ahora es pastor. Y me dijo, pastor Eugenio, cuando yo salía en el campeonato de salsa, yo sentía que algo venía y se me metía. Y yo me abría de piernas y me abría, yo no sé por qué me movía así. Ahora sé que el demonio me tomaba, dice él. Y ahora ustedes van a ver aquí a Michael Jackson. Lo van a ver a John Travolta primero. John Travolta se hizo famoso por ese baile. Y lo van a ver al diablo bailando al costado porque el demonio estaba metido en él. Y él bailaba igualito porque le tiraban flores a Michael Jackson. Y a John Travolta, y era el diablo que estaba adentro, bailando. Vea usted. Los dos iguales, con la misma canción. No, por supuesto, allá le está bailando otra canción, pero son los pasos. O sea, lo que usted está viendo aquí, ahora está Michael Jackson, vea. Está Michael Jackson, ese es Michael Jackson. El símbolo en la mano. Ese es el símbolo clásico de todos los satanistas. Ahí está. Michael Jackson con sus movimientos asquerosos. ¿Y quién es? El demonio que está metido. ¿Por qué cree que Michael Jackson se movía así? Que nadie podía hacer esos pasos. Porque el diablo estaba metido con Michael Jackson. Caminando para atrás. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué camina para atrás? Porque todo lo que es del diablo es para atrás. Dios nunca va para atrás, Dios siempre va para adelante. Ahora vea, ahora mire. ¿Hay algunos que se van para atrás? Acá tenemos a Michael Jackson, acusado de violar niños, denunciado por abuso de niños. Ahí nomás. Vamos a ver, pastor. ¿Y la música cristiana tiene algo de malo? Vamos a ver. A su nombre, gloria. Este salsero cristiano. Miren, hermano, nosotros somos cristianos porque hemos salido del mundo, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver al salsero cristiano. Escuche, hermano, lo que ha dicho. Que hablen de mí todo lo que quieran. Eso a mí me tiene sin cuidado. O sea que la gente lo critica, que uno no puede alabar a Dios con salsa. Dice, yo le voy a seguir cantando a mi Cristo mi salsa cristiana. Y entonces comienza a bailar. Y luego dice, porque mi Cristo me ha dicho que a él le gusta que yo le alabe así, con salsa. Ahora vamos a poner a Papo Rivera al costado de otros salseros mundanos. Y usted va a ver si son cristianos o no. Porque el cristiano tiene que ser diferente. No podemos ser iguales. Póngalo ahí. Miren, la mitad de donde dice David Pavón, ese es el mundano. Y supuestamente el de acá, este es el cristiano. Mire, hermano, yo he sido salsero en el mundo. Si yo me pongo a escuchar esa salsa, yo no me voy a acordar de Dios. Yo me voy a acordar cuando yo bailaba salsa en el mundo. Ahora van a ver cómo bailan los dos. Y vamos a poner a Oscar de León. Y los dos bailan igualitos. Ponlo ahí. Acá. Y oye, hermano, yo no sé si acá habrán algunos cristianos que les gusta la salsa cristiana, pero déjese de tonterías, hermano. ¿Cómo va a ser cristiano un salsero, hermano? Porque si tú vas a ser salsero cristiano, mejor ándate al mundo, porque igualito te vas a ir para el infierno, porque en el cielo no hay salsa. A Dios le gusta la música espiritual. Pastor, ¿y qué tiene de malo el reggaetón? Ahora vamos a ver, ven, a los reggaetoneros cristianos. Vamos primero a ver acá a Fungi. Reggae cristiano. Mire, hermano, ¿usted cree que es cristiano? Yo no sé, yo se lo estoy mostrando para que ustedes digan si será o no será. Ponlo ahí. Oye, que siga la fiesta. Este pobre diablo, ¿sabe lo que dice este pobre diablo? Van a escuchar que dice, entre toda su canción, que el Espíritu Santo se está derramando y los que están ahí saltando y bailando, supuestamente, también son cristianos de iglesias evangélicas. Entra, va, ponle. El Espíritu Santo se está derramando, seguro que a ustedes les gusta un montón. Al diablo le gusta, pero a mí me da náuseas esa música. Ahora vea, tenemos a Funky acá. Es que el diablo siempre es diablo, que el Señor lo reprenda. Diga que el Señor reprenda al diablo. Ahora vamos a ver a un reggae cristiano con un reggae mundano. Ustedes me van a decir si son iguales o hay una diferencia entre el pueblo de Dios. ¿Cuál es cristiano? ¿Cuál es el cristiano? ¿Cuál es el cristiano? David Yankee. ¿No estará el diablo bailando en los dos sitios? ¿Cuántos pueden decir que el Señor reprenda al diablo? Vamos a poner el desirreto. Mire, hermano, solamente por la foto yo digo esto, los dos son diablos. Pero no importa, ponlo acá al espiritual. Más bien el espiritual parece más diablo que el otro. Ve. Vine para hacerte brincar, vine para hacerte pensar en la vida. Dime lo que está pasando, dímelo. Que parece que este mundo se ha vuelto loco. Es que la única respuesta es Cristo. La solución no se encuentra en el Cristo. Oye, Señor, reprenda al diablo. Mire, hermano, hay que ser ciego para creer que esa gente son cristianos. Lo que son unos comerciantes del evangelio, porque viven de eso. Miren los cristianos, miren ahora los mundanos, compáralo con los otros dos pueblos. Mira, ve. Igualito, salen dos. Puya, puya, pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y para atrás. Puya, puya, este mensaje que tiro va. ¡Que el Señor lo reprenda al diablo! Ahora vamos a poner a Marco Witt. Miren a Marco Witt bailando con una Biblia. Vamos. Ya no más, ya le. Hermanos, estos son los cristianos, por si acaso. Ve. Ahora vamos a ver a Marco Witt en su rumba comparada con Jennifer López. Igualitos. Polo. Todos bailan igual. Ahora vamos a escuchar la canción de Marco Witt que lo llevó a la fama al revés. ¿Cuán bello es el Señor? Miren, en ¿Cuán bello es el Señor? Él nunca dice ¿Cuán bello es mi Jesús? Él dice ¿Cuán bello es el Señor? Si algunos decían que le habían dado la letra de esa canción y que era una bruja que le había dado la letra, después dijeron que no. Bueno, escuchamos la canción. La hermosura de mi Señor. La hermosura de mi Señor. Escuche. Hola. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre ahora, nadie sabe si esa canción se le hizo a Luzbel, porque le dice, la belleza de mi Señor nunca se acabará, porque él era un ángel hermoso, pero le echaron del cielo, lo botaron. Ahora miren, lo ponemos invertido y miren lo que dice. Recibe la luz, Bel. Y a ver, vamos a ver abajo. Que el Señor lo reprenda, diga conmigo. Nunca se agotará. La belleza. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Amén. Ahora vamos a ponerle invertido. Este es lo último que pongo para demostrarles esto. Que el Señor lo reprenda. Ahí nomás. ¿Qué está diciendo en esa canción? Que fue para adorar a Belcebú. Miren, hermanos, amigos, yo quiero terminar haciendo una oración. La música es una de las formas como el diablo engaña, pero tiene los tragamonedas, tiene el alcohol, tiene la coca, tiene la droga, tiene el sexo, tiene por el internet la pornografía. El diablo está destrozando matrimonio. Hay un diablo que está arruinando a la gente, que se la lleva para el infierno, cuando hay un Cristo vivo que quiere salvarte. Has estado haciendo cosas muy malas. Tu familia no sabe. Nadie sabe. Esta noche el Señor quiere liberarte. Quiere darte paz. La paz que no encuentras en la droga, ni en la marihuana, ni en el alcohol. Has estado oyendo a una iglesia evangélica y te has estado metiendo en esa música y tú te has dado cuenta, porque en tu corazón tú lo sentías. Pero esta noche está Jesús con los brazos abiertos. Ríndete a Él. Y repitan conmigo esta oración. Los que están allá atrás, digan conmigo también. Digan así: Padre Santo. Dígalo más fuerte: Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche he oído tu palabra, he escuchado todas estas cosas, y yo abro hoy mi corazón para recibirte a ti y a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdóname si yo he pecado contra ti, si yo he hecho cosas malas. Saca al diablo de mi vida, saca los demonios de mi vida. Señor, mi familia no sabe nada de esto. Dios mío, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me llegue la muerte? Por encima de todas las cosas, salva mi alma. Dígaselo a Dios: salva mi alma. Si existen estos demonios, sácalos de mi vida, sácalos de mi camino. Dame una oportunidad para conocerte. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta noche. Mira estas almas que han venido aquí adelante. Oh Dios mío, pon tu mano sobre cada uno de los que están aquí y los que han levantado su mano, los que escucharon la palabra y en su sitio, Señor. Tu mano santa, tu mano poderosa, rompe las cadenas, rompe las ataduras, echa fuera los demonios de vicios, los demonios de droga, de pornografía, de religiosidad, de hipocresía. Trae tu paz, trae tu presencia, trae tu divino Espíritu Santo y cámbialos, transfórmalos, sálvalos, Señor. Quita la maldición. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.